crea la mujer que cualquier hombre desearía. No lo has comprendido, David. Todo se ha terminado. Erin se destrozó la cara con una escopeta anoche. A esta distancia los proyectiles dan en el blanco. Podrían causar un agujero en la cabeza, pero dejarían parte del cráneo intacto. Las mujeres no se destrozan la cabeza con una escopeta. Si vas a saltar, hazlo. Magnum. La actuación estelar de Tom Selleck. Don John Hillerman. Roger A. Mosley. Larry Manetti. Daría todo por no ver la cara que pondrías, Tony. Bueno, casi todo. Ya que no siempre puede uno tener lo que desea. ¿Por qué no? ¿Acaso una mujer no puede actuar como un hombre, eh? Puede tomar píldoras, o ahogarse en el mar, o cortarse las venas. Mas no tiene el valor de destrozarse la cara. ¿No es eso lo que dijiste, Tony? ¿Eh? Pero aquí hay una mujer que sabe bien cómo jugárselas todas, solo para demostrarte lo listo que eres. Ya lo verás. ¿Hola? Pensé que estabas en Tahití. No, no es posible que vengas aquí esta noche. No quiero que vuelvas a venir otra vez, ¿entiendes? Quiero que te alejes de mí, David. ¿Cuántas veces tengo que decirte que en mi vida no hay nadie más? Algunas personas pueden terminar una relación sin que por ello empiecen con otra. Sé que para ti es difícil entender esto. Esa basura ya no me impresiona. Yo sola puedo manejar mi carrera y mi vida. Que no lo comprendes, David. Se ha terminado. Adiós, David. David. Adiós. Profundo en la piel. Actores invitados. Ian McShane. Kathy Sheriff. Y Ron Massack. No puede dominarte, Erin. Nunca más volverá a dominarte. Profundo en la piel, de Donald Belisario. Daría todo por ver la cara que pondrías, David. Toma dos. Daría todo por ver la cara que pondrías, Tony. Bueno, casi todo, ya que no siempre se puede tener lo que se desea. ¿Por qué no? Creo que sí podría tener lo que deseo. Esto es algo que nunca he entendido. ¿Por qué tener un pastel y no comerlo? No tendría que comerlo todo, ¿verdad? Quizá por esta vez. Quizá por esta vez lo haga. Así que una mujer no puede actuar como un hombre, ¿eh? Puede tomar píldoras, o ahogarse en el mar, o cortarse las venas. Mas no tiene el valor de destrozarse la cara. ¿No es eso lo que dijiste, David? ¿Eh? Pero aquí hay una mujer que sabe cómo jugárselas todas solo para demostrarte lo listo que eres. Ya lo verás. Ahora. Higgins, ¿qué es lo que estás haciendo a las 6 de la mañana? ¡Qué perceptivo eres! ¡Ahora! Llegué a las 4 y fue la primera vez durante 3 días que pude acostarme en una cama. No quisiera privarte del placer de dispararle a palomas de barro, pero ¿por qué tienes que hacerlo a las 6 de la mañana? En este momento son las 6 de la tarde, si me perdonas. ¡Ahora! Creo que esta es una de tus cualidades. Tienes la habilidad de comprender al instante una situación. ¿Quieres decir que dormí 14 horas seguidas? Ya comprendiste. ¡Ahora! ¡Demonio! Realmente lo siento, Higgins. ¿No te culparía si me echaras a los perros? Ah, no. Lo haría, pero están muy ocupados. ¡Ahora, ya! Casi lo hago. ¡Ahora! Sí, el preguntarle a Higgins si los perros estaban lanzando esas palomas. ¡Ahora! Pero no lo hice. Aquí tienes. Gracias. No sé por qué estoy preocupándome. Sé que no voy a encontrarlo. No lo creo así, Nick. Tengo el presentimiento de que podrás hablar con Magnum de un momento a otro. Tienes el presentimiento, ¿eh? No dudes de mí. Nosotros los hawaianos tenemos el don de ver el futuro. Incluso te apuesto $10. No trates de pasarte de listo conmigo. ¿Dónde diablos te metiste? Te he buscado todo el día. Vaya, actúas como si fueras mi madre. Pues empieza a pensar en mí como si fuera tu madre, si piensas usar este club como oficina. David Norman te está esperando. Deberían llevarlo a casa mientras pueda arrastrarse. Hace 3 semanas le dije que no. Puedo llevar casos de divorcio, pero mi norma es vivir entre amigos para averiguar quién tiene un romance con quién. ¿No te has enterado? ¿De qué? Erin Wall se destrozó la cara con una escopeta anoche. Thank you. Acabo de enterarme, David. Lo siento. ¿Té? Rick ha estado rondándome durante todo el día. ¿No es verdad, Rick? Ay, debería ponerlos al tanto. En estos momentos está rodando en el Club King Kamehameha. David Norman en La Venganza de Pygmalion. Se incluye una bella puesta de sol hawaiana sin cargo adicional. Señor Norman, por lo que a mí respecta, puede usted beber hasta que le reviente el hígado. Únicamente hágalo sin molestar a los demás. No voy a darte propina, Rick. ¿Qué demonios me ven? Ellos no tienen la culpa de que haya muerto, David. Tampoco yo. No dije que lo fueras. No te agrado, ¿verdad? No mucho. ¿Qué opinión tenías de Erin? Nunca la traté. Ella era igual que en la pantalla. Nunca vi ninguna de sus películas. Seguramente era una buena actriz. Ella actuaba dentro y fuera de la cama. Soy un pragmático, Magnum. Siempre lo he sido. Era una ostra. Sin embargo, tenía el físico más hermoso que existiera en la pantalla. Reconozco que hace 10 años, cuando todo el mundo la veía como una chica insignificante, yo vislumbré su futuro, sus ojos, su piel. Sabía que potencialmente era la chica más hermosa del mundo. Así que la acepté. ¿Piensas que la belleza es algo que sucede simplemente como esa puesta del sol? No, no. Tiene que ser desarrollada, nutrida. Así que crea la mujer que cualquier hombre desearía y uno de ellos la asesinó. Creo que Erin se... ¿Se suicidó? No, no, no es lo que piensa la policía, pero yo sé la verdad. Fue un crimen. La asesinó el hombre que quiero que encuentres. ¿Piensas que estoy mal? Pues no lo pienses. Necesito encontrarlo. Pienso que ella quería deshacerse de él y no supo que iba a dañarla. Oh, pero a ti no te interesa. Si te hubiera interesado, tal vez Erin aún estaría con vida. Es cruel lo que un disparo de escopeta puede hacerle al rostro humano. O en cualquier parte de la anatomía. Allá arriba dicen que fue suicidio, ¿está de acuerdo? No lo sé. Espero las reacciones tóxicas y los análisis de los tejidos antes de dar una opinión. ¿Usted no está de acuerdo con lo que dicen? No. ¿Por qué? Las mujeres no se destrozan la cabeza con una escopeta, en especial una tan bella como Erin Ward. En la película que iban a filmar sí lo hacía. Tal vez de ahí sacó la idea. ¿Durante cuánto tiempo ha sido médico forense? Durante muchos años, y jamás había visto que una mujer hermosa se suicidara disparándose con una escopeta en la cara. He tenido la oportunidad de observar más de una docena de formas extrañas de matarse. Pero le aseguro que la señorita Wolf me ha enseñado otra. Quizá. ¿Sí? Disculpe, tengo un pase para ver los restos de Erin Wolf. Es un novato. Cielos, debe haber un error. Erin no puede estar muerta. ¿Por qué no? Iba a ser una película en 10 días. Ninguna actriz con lo que ella iba a ganar como estrella de Profundo en la piel se hubiera suicidado. ¿Alguna vez ha estado en la morgue, señor Stein? ¿Está bromeando? Soy representante. Tengo tantos clientes tan prominentes que puedo retirarme cuando quiera. No, no quedó mucho de su rostro, solo una escopeta. ¿Una escopeta? Sí. No sabía eso. Una escopeta. Como en el libreto. Así es. Ese escritor. Se lo dije a ese maldito escritor que esa escena no era buena. Ni siquiera me gustó leerla. Pero él insistió en que se filmara. Maldito escritor. Siempre reconozco a un novato. Es impresionante cuando no se está acostumbrado. No creo que haya forma de acostumbrarse a algo como eso. No, creo que no. Gracias. Aún me resisto a creer que sucedió. Trabajé durante 6 meses con ella. Fue una de las mejores cosas que hice. Y ahora está muerta. Muerta. Creí que Norman era quien manejaba la carrera de Erin. ¿Norman? Lo único que Norman ha manejado durante 10 años es la botella. Tuvo suerte. La descubrió una noche cuando era una chiquilla y se la presentó a Saul Baxter. Saul hizo la producción de todas sus películas de la selva. Y no hubiera hecho otra cosa si no aparezco. Películas selváticas. Lo único que le reconozco a Norman es que no le pidió comisión, como hizo con otras. ¿Otras? Oh, vamos. Erin no fue su primera o su última estrella. Lo que se dice en Hollywood es que descubrió una nueva. Un panal de miel al cual está deseoso de promover como a la nueva Erin Wolf. ¿Mientras Erin vivía con él? La realidad es que estuvo viviendo con él. Erin terminó con él hace 1 mes. Y cuando se negociaba la película Profundo en la piel, ella se fugó. ¿Quién la ayudó? Yo lo hice. Le conseguí el mejor contrato de la década y ella quería mantenerlo en secreto. Tenía miedo de decírselo. Mire, Magnum, sé que David Norman está pagando 500 al día para que usted... No... ¿Cuál es su punto de vista, JJ? Pienso que ella tenía miedo de su examante. Debido a que sabría que él la mataría cuando se enterara de que iba a ser una película sin él. Interesante, ¿eh? Supuse que las probabilidades de que Norman matara a Erin eran del 50% cuando tomé el caso. No está mal para un detective. Investigador, y no he dicho que David la mató, sino que no me sorprendería. ¿Con quién estaba saliendo? ¿Cómo podría saberlo? Nunca fui a revisar su habitación. No había visto a Erin desde hace 1 mes. Hasta hoy. Necesito un trago. En ocasiones se me presentan este tipo de casos. Casos con demasiadas coberturas y no sé por dónde empezar a rascar. Así que hice lo que cualquier investigador privado que haya leído el manual encuentra en la primera página. Investigar la escena del crimen. Vietnam, hasta esta mañana. Lo que me preocupaba no eran los recuerdos que vagaban en mi mente, sino la idea de que algún día se quedaran fijos en mi cabeza y perdieran la razón. Posiblemente era el único hombre de habla hispana que no había visto una película de Erin Wolf ni fantaseado acerca de estar a solas con ella en la selva. Había visto sus pósters y fotografías. Era hermosa, aunque en las islas conocía una docena de chicas tan bellas como ella. Tenía que haber algo más que el físico de Erin, y quería descubrir qué era. Las armas eran de modelos deportivos muy costosos. Los que me imaginé habían sido dejados por David. La escopeta no estaba. La policía la tendría. Los rifles estaban limpios y bien aceitados. Más una de las pistolas había sido disparada y la habían descargado sin limpiarla. Dudaba que hubiese sido un descuido, ya que no se tienen armas como estas sin prestarles cuidado. Lo cual significaba que probablemente tendría algo que ver con la muerte de Erin. Había grabaciones de todas sus películas, probablemente de todos los tipos de actuación que realizó. Como esta, La Reina de Borneo. Decidí dedicarle un par de horas a las cintas y empecé con una de sus películas. Era bastante mala, sin argumento, sin actuación, solo con muchas tomas de Erin bañándose en una cascada, nadando desnuda en un río infestado de cocodrilos. Difícilmente pude terminar de ver la película. Tienes que casarte conmigo, Billy. Tienes que hacerlo. No puedo. No puedes decirme eso. Rechacé el compromiso con Henry Elgin, quien tiene un buen trabajo en el molino, un convertible nuevo, y promete. Pues ve a casarte con Henry Elgin. No puedo. ¿Por qué no? No estoy esperando un bebé de Henry, estoy esperando un bebé tuyo. Muy bien, querida, muy bien, te felicito. Quiero recordarte que el personaje que estás interpretando es el de una alcohólica. Tratemos de averiguar cuál es el problema. El problema es que mi esposo me quiere abandonar y no puedo remediarlo. Mis hijos ya no tendrán a su padre y nunca más viviremos juntos. Creo que puedo darte otra oportunidad, Marlene. ¿Por qué siempre piensas que tú eres el que no se equivoca? No creo que estés actuando bien. Hablando así, no vas a resolver el problema. ¿Qué tal salió? Dime. Bastante bien. Ahora fíjate. ¿John? Algo electrificante había en ella. Aun cuando solo comenzaba, había algo especial. Iba a ser una estrella. No había duda de ello. Tenemos las armas en la playa, justo bajo las narices del Negro Tan. Ahí permanecen inmóviles ante el fuego. Será una marca imborrable en sus manos ensangrentadas. Mientras Ian se congeló en el mar y Sean se aplastó contra las rocas. Trabajó mucho para mejorar su actuación a través de los años y pagó por ello. Erin no era simplemente una figura hermosa, era buena actriz. Repentinamente recordé que estaba muerta. ¿Acaso una mujer no puede actuar como un hombre? ¿Eh? Estaba al final de su última grabación. Probablemente la policía no la vio. Y en cierta forma yo tampoco hubiera querido verla. Lo último que hubiese deseado ver esta noche era a Erin Wolf volándose los sesos. Pero aquí hay una mujer que sabe bien cómo jugárselas todas. Solo para demostrarte lo listo que eres. Mas no tiene el valor de destrozarte la cara. ¿No es eso lo que dijiste, Tony? Quítala. Quítala, por favor. Pero aquí hay una mujer que sabe bien cómo jugárselas todas. solo para demostrarte lo listo que eres. ¿No es eso lo que dijiste? Esa escopeta estaba descargada, David. De eso estoy seguro. ¿Quién dice eso? ¿La policía? No, la encontré aquí en el armario. Hay otro ensayo antes de este, solo que está interrumpido por una llamada telefónica. ¿De quién? La policía. No puedes entregar esa cinta. ¿Por qué no? Va a demostrar que Erin no se suicidó. ¿No me contrataste para demostrar que fue asesinada? Quería que encontraras a su amante. Él la mató. Los policías no comprenderían de esa llamada. ¿La hiciste? Magnum, te juro por Dios que yo no maté a Erin Wolf. ¿Y por qué no me dijiste que estabas enamorado de otra persona? ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? JJ. ¿Ese inútil? Ese tipo fue el que le dijo a Erin que fuese su cliente. Y que podía actuar. Podía. Pienso que si estabas enamorado de otra persona, querrías deshacerte de Erin para reemplazarla en la escena. Magnum, estás loco. Ginger es solamente el cuerpo que utilizo. Claro que le ofrecí una carrera cinematográfica, es todo. Amaba a Erin. Me dejó. ¿Ya escuchaste la llamada telefónica? No, no lo hice. Erin detuvo la grabación antes de contestar el teléfono. La casa no es tan grande. Mm. Bueno, ¿hiciste las pruebas? Oh, vamos, Higgins, te lo dije por teléfono. Quería escucharlo en persona, Magnum, cara a cara, para que no haya malentendidos. No llevaré invitados, ni haré fiestas, ni haré uso de ninguno de los campos recreativos, ni me haré presente con ninguno de los invitados de Robin durante una semana. Dos. ¿Dos? Dos. David Norman. Este es realmente un placer. Magnum no me dijo que estuviera involucrado. He sido admirador suyo desde su primera película, Cyber Pass. Buen espectáculo. Él no es de 5-0. Nunca dije que lo fuera. Higgins está haciéndome unas pruebas de balística y me encantaría saber los resultados. Las pruebas no eran necesarias. Uno puede computar los resultados de los modelos de tablas de balística. Algunos necesitamos ayudas visuales. Vamos al grano, señor Higgins. Este es un cartucho de calibre 12 de escopeta. Contiene 12 proyectiles del calibre 30. O postas, como les dicen ustedes los americanos. Aquí está la primera prueba que pediste. Fue hecha precisamente a metro y medio de distancia. Como puedes observar, a esta distancia los proyectiles dan en el blanco haciendo una sola perforación de 5 centímetros de diámetro. A esta distancia los proyectiles harían un agujero en la cabeza dejando parte del cráneo intacto. ¿Puede servirme un whisky, por favor? Sin hielo. Prueba número 2. Disparando a 4 metros de distancia, con la misma arma y cartucho, las postas se expanden 25 centímetros. Ya no penetran como un solo impacto, sino que su fuerza es tal que desintegran los huesos y tejidos, destruyendo completamente el cráneo. En resumen, caballeros, a 4 metros de distancia, un disparo como este le destroza a uno totalmente la cabeza. Salud. Mientras más alejado se haga el disparo, más amplio será el impacto. A cierta distancia, la dispersión es tan amplia que ya no provoca la muerte, generalmente a 60 o 70 metros. No obstante, he visto que estas pueden matar a 150 metros si se apunta bien. Recuerdo la vez que estabas haciendo una patrulla nocturna en África del Norte. Estábamos escasos de agua... ¡Cierre la boca! Solamente quiero que se calle. Higgins. Higgins, la policía encontró la escopeta atada a la silla a 4 metros del sofá donde encontraron muerta a Erin. ¿La joven actriz que se suicidó? ¿Sucedió aquí? Sucedió aquí, pero no fue suicidio. La grabación demuestra que ella puso la escopeta a 1.5 metros de distancia para ensayar una escena. ¿Por qué tendría que moverla 3 metros hacia atrás para suicidarse? No, Erin fue asesinada. Pero quien lo haya hecho... tuvo que tenerla sentada ahí mientras movía la escopeta hacia atrás y jalaba el gatillo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué es eso? Nada. No me digas que nada. Casi se te salen los ojos de las órbitas. ¿Tomaste esa fotografía? No. Tal vez lo hizo él. ¿Reconoces la caleta? La verdad es que todas son iguales. ¿No reconoces la caleta, TC? Debe estar en alguna de las islas. Debe ser una de las que están por... Fíjate bien para que no te equivoques. Eso es lo que estoy haciendo. Creo que puede ser una de las caletas de Molokai a lo largo de la costa. Sí, Powell. Tienes razón. Debe estar por ahí. O podría ser una caleta cerca de Kolaus, aquí mismo, en Oahu. Las playas que están por Kolaus son más amplias que esta. Sí. Tienes razón, no está en Kolaus. Y esa playa tan angosta elimina West Maui. Pero conozco una caleta en East Maui, también un par de ellas en la isla grande. De hecho, también hay varias islas pequeñas al norte de Kauai que... T.C., lo que tratas de decirme es que no sabes dónde fue tomada esta fotografía. No, realmente no. Gracias. Oye, Tomás. ¿Es muy importante? No, vine aquí porque me gusta ver cómo suben y bajan los helicópteros. Bueno, si es tan importante, puedo preguntarle a John dónde se encuentra ese paraíso. ¿Johnny? Sí, allá al fondo se puede ver su equipo de campamento. Creo que él podría decirnos dónde se encuentra esa caleta. Muchas gracias. Era mucho más hermoso en persona. Aún no puedo creer que haya muerto. ¿Es este tu equipo de campamento? Exacto, es nuestro equipo. Lo que se necesita es decidirse. Nosotros proporcionamos lo demás, alimentos, equipo. Tenemos varios puntos en todas las islas, a los cuales solo se llega por helicóptero o barco. Encuentre el paraíso. ¿En dónde encontramos este paraíso? Al oeste de Kapua. Es una pequeña isla despoblada, al norte de Kauai. Acondicionamos un lugar para aterrizar en lo alto de la montaña y un sendero de ahí a la caleta. ¿Iba muy seguido ahí? Casi todos los fines de semana, quizá más. Algunas veces me pidió que la lleváramos por barco. Solo ahí podía mantenerse alejada de los periodistas. ¿Quién iba con ella? Nadie que yo sepa. Con excepción de la primera vez, fue hace un año. David Norman la acompañaba. Creo que por eso quiso regresar. Por cierto, me dijo que el fin de semana que pasaron juntos... Un momento. ¿Voló hoy Norman ahí? Sí, Billy lo llevó hace como una media hora. Cuídense. Sí, claro. Nunca había visto la foto. Él la tomó. Quiso contratarme hace un mes porque ella había estado durmiendo fuera los fines de semana. Así que, ¿qué está haciendo ese tonto aquí? Al mostrarle la foto lo puse en guardia y le creí la mentira. Si fue su amante el que la mató, está escondido en la isla. Pero si no fue él, la está esperando para el fin de semana. O quizá no esté. David Norman podría encontrar a cualquier turista soleándose y pensar que era el amante de Erin. O incluso podría pensar que tu amigo Billy era el que... ¿Qué sucede? La presión del aceite baja rápidamente. Le cambié unos sellos que estaban escurriéndose, pero no sé. Tú no volarías si supieras que algo no funcionaba bien, ¿verdad? No, hay detalles que en ocasiones se tienen que revisar en el aire. TC estaba haciendo esto a propósito. No había ningún problema con el helicóptero. Únicamente quería asustarme, pero no iba a lograrlo. No picaría el anzuelo. Diablos. ¿Qué? Que está lleno de grasa mi asiento. Encuentre el paraíso, encuentre el paraíso. Habla el chapulín de la isla. ¿Me escuchas, Billy? Cambio. 10-4, ¿qué estás haciendo en mi ruta, TC? ¿Metiéndote en mis negocios? ¿Negocios? ¿Le llamas así al servicio de gigoló que prestas? ¿Y ahora qué quiere? No llames así al paraíso, amigo. Buscaré ese viejo helicóptero y volaré en círculo alrededor de esa lata voladora que tienes. ¿Con qué? ¿Con esa colección de partes de refacción y ligas que tú llamas helicóptero? TC. Vuela mejor una libélula. TC, pregúntale de David Norman. Oye, Billy, ¿llevaste a un sujeto llamado David Norman a esa isla que tienen en Capua? 10-4, ¿cómo sabes a quién llevé volando hacia allá? Billy, habla Magarre de 5-0. ¿Estaba armado David Norman? No, llevaba una mochila y un Lady Orquídeas que quería dejar en memoria de Erin. Alguien está acampando en la playa. Está tirándose el aceite. Tenemos que aterrizar. Podemos hacerlo en ese lugar. Es muy reducido. El único lugar es el claro donde aterriza Bill en la montaña. Tengo que prevenir a quien esté ahí abajo. Si vas a saltar, hazlo. Solo quedan 50 segundos antes de que el aparato empiece a bajar. Amigo, resiste un poco más y nos salvaremos. Estamos lográndolo. Amigo, aguanta. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. ¿Hay alguien aquí? Desafortunadamente. Muchachos, saltar de un helicóptero. ¿Cómo fue que pudieron encontrarme? ¿Nadie sabía que estaba aquí? Está viva. Seguro que lo estoy. Mire, señor... Magnum, Thomas Magnum. Escuche bien, señor Thomas Magnum. No me interesa para quién esté trabajando, ni me preocupa. Este es mi último fin de semana en las islas desde hace mucho tiempo y me agradaría disfrutarlo sola. Erin, Erin, vamos a subirla en un barco y la sacaremos de aquí inmediatamente. Pienso que es mejor que se marche. No estoy aquí para hacerle el menor daño. Todos los reporteros dicen lo mismo y no es verdad. Si es usted reportero... Soy un investigador privado que no tiene mucho tiempo para dar explicaciones. Dígame, ¿vio por casualidad un helicóptero de paraíso volando por aquí hace un rato? Sí. Pues trajo a David aquí. ¿Cómo dice? Creo que vino a matarla. No tengo tiempo para explicárselo ahora. Nadie hacia el barco conmigo y lo haré. Erin, escuche. Si quisiera hacerle daño, lo podría hacer aquí tan fácilmente como en el barco. Por favor, confíe en mí. ¡Confíe en mí! Sangrando. Magnum, ¿me escucha? ¿Quién era la mujer que estuvo en su casa el viernes por la noche? Ginger. ¿Ginger? ¿La nueva chica de David? ¿Cómo sabe que había alguien en mi casa? ¿Por cuánto tiempo ha estado siguiéndome? ¿Para qué fue a verla? No, no haga eso. Lo haré yo. Usted vigile a David. Únicamente fue para que tuviéramos una charla amistosa entre la vieja y la nueva amiga. ¿Qué le dijo? Que aún era tiempo de que lo abandonara. Que no perdiera 10 años como lo hice yo. No ha contestado mi pregunta. Lo haré en un minuto. ¿Se quedó Ginger ahí mientras usted se fue? Sí. Estaba bastante excitada. Y más cuando se bebió una botella de vino. Se sintió mal. Y le dije que fuera a mi habitación hasta que se sintiera mejor. De todos modos, tarde o temprano la casa sería de ella. ¿Puede caminar? Sí, sí puedo. Apuesto que Ginger se parecía mucho a usted, la misma estatura, complexión. Todas las mujeres de David son muy parecidas. ¿Sería tan amable de decirme qué es lo que sucede? Pienso que David fue para allá y cogió una de las pistolas del armero. Y en la oscuridad le disparó a Ginger en la cabeza. Probablemente intentó hacerlo parecer como un suicidio. Pero como la víctima fue Ginger y ella no se hubiera suicidado, la vistió con su ropa y puso su cuerpo en el sofá. ¿La escopeta? Sí. Erin, todo el mundo piensa que usted está muerta. David me contrató para encontrar a su amante. No tengo ningún amante. David así lo piensa debido a que todos los fines de semana usted salía afuera. Estuve aquí, pero sola. David no sabía eso. Se imaginó que donde quiera que estuviera su amante, ahí estaría usted. Por eso me contrató para encontrarlo. Y una vez que lo llevara con su amante, nos mataría a los tres. Aún puede matarnos a los dos. Espero que mi socio ande cerca. TC debe querer comunicarse. Ojalá sea llamada de emergencia. Central de Kauai. Habla Bravo 516. Necesito ayuda de emergencia. Cambio. ¿No hay nadie con esta frecuencia? Habla Bravo 516. Tuve que hacer un aterrizaje de emergencia en Kapua. Necesito ayuda. ¿Me escuchan? Cambio. TC lanzó esa señal. Vamos, TC debe estar siguiéndonos la pista. Siga este arroyo hasta la playa. Súbase al barco y salga inmediatamente de aquí. ¿Y qué pasará con usted? Erin, puedo ser un blanco difícil, solo. Ni siquiera tiene un arma. TC está armado, iré con él. Usted no me conoce. ¿Por qué está arriesgando su vida? La conozco más de lo que se imagina. Anoche la pasé con usted. ¿Qué? Aunque fue en grabaciones. De hecho, esta situación me recuerda a Reina de Borneo. Creo que ese es su título. Fue pésima. No fue tan mal. Fue espantosa. Todas lo fueron. Por lo menos, tenía finales felices. Erin, no vas a morir. No te preocupes. Estoy seguro. No vas a morir. ¡No, tú la mataste! No se mueva. Si hubieras encontrado a su amante, no hubiera muerto. No tenía un amante. Estaba sola. Todos estos fines de semana estuvo aquí. ¡Sola! Para pensar. No tenía sesos. Era solamente un cuerpo. Ella tiene un amante. Y lo voy a encontrar. Después de que termine contigo. ¿Por qué no sales, Magnum? Eres más rápido que yo. No te muevas ahí. ¡Te mataré! ¡Lo prometo! Si tengo que ir por ti, Magnum, te juro que te daré un tiro y te dejaré ahí para las ratas. Tese, ayúdame. ¿Ayuda? Creo que necesitas que te ayude. Te están golpeando por atrás. ¿Por atrás? No somos un equipo. Somos un grupo. Dos no puede ser un grupo. Sí se puede, si en él estás tú. ¿De qué estás hablando? De nada. La tengo. Me gusta jugar el voleibol de dos personas, pero no estaba en condición. Tres semanas no fueron suficientes para que mi herida sanara, mas no quería ponerlo como excusa. Mi herida no está del todo bien. Gracias, chicos. De nada. Vuelve cuando quieras, Magnum. Bah. Erin me telefoneó anoche. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está? De maravilla. El doctor le dijo que podrá empezar a filmar la próxima semana. Creo que su organismo está en muy buena condición. Oye, TC. Dime. ¿Qué quieres? ¿Has pensado en Vietnam? ¿Vienen los recuerdos a tu mente sin quererlo tú? No, nunca. Bueno, eso es lo que me imaginé. ¿Y tú? ¿Quién, yo? No.